Vamos a hablar con Kobe Montesano, ¿te parece? Dale, vamos a hablar con el abogado de la Asociación de Jugadores. ¿Cómo te va, Kobe? Buenas tardes, ¿qué decís? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, bien, todo bien. ¿Un poco resfriado estás? Bastante, bastante. Ah. Bastante engripado, sí. Bueno, Kobe, bueno, lo primero que te quiero preguntar es la situación de Jerónimo Barón, ¿no? Que hemos visto algunos tweets y agradecimientos de él hacia ustedes, ¿no? Por la gestión en un tema que no venía siendo nada fácil. Lo de Jerónimo Barón se complicó por dos aspectos. Porque el Club Peñarol no le otorgó el pase y porque tampoco se lo otorgó la Asociación Marplatense y la Confederación Argentina de Básquetbol. Nosotros apoyamos el pedido del jugador ante los estamentos que tienen que intervenir, no logramos ninguna respuesta, y eso determinó que Jerónimo tuviera que contratar un abogado en Mar del Plata, porque la jurisdicción en Mar del Plata, al doctor Campertoni, y lograr que la justicia haga lo que no hace el básquet, que es justicia. Porque ese chico tiene un contrato que está clarísimo, que era jugador libre. Clarísimo. Entonces, bueno, es la respuesta que le da los estamentos del básquet, en muchos casos, al jugador de básquet. Desgraciadamente. A ver, pongamos en situación a la gente que no está enterada del tema. Jerónimo Barón pertenecía a Peñarol de Mar del Plata, tenía contrato, había sido cedido a préstamo. En el medio tuvo una lesión, volvió, y ¿cuál era el deseo del jugador y qué era lo que estaba reclamando? Nada, lo que dice el contrato. El contrato dice que el jugador, con la última presentación de Peñarol en la temporada 18-19, era jugador libre, que el club se comprometía y se obligaba a poner a su disposición la documentación que hace a su condición de jugador libre. Te lo repito ya de memoria porque es una fórmula absolutamente usada, digamos. Y eso no fue posible, Peñarol no lo hizo voluntariamente y el resto de los estamentos no. Como siempre, no, es un tema, nosotros no, es aquel, es la Asociación Marplatense, no, yo, no, porque el reglamento de pases, y esto es así. Cuando hay un montón de antecedentes de jugadores liberados por problemas económicos, por lesiones, porque no se les pagaban las lesiones. Yo me acuerdo Paolo Quintero, fallos de CAP, ¿no? Paolo Quintero, Martín Leiva, liberados de Ferro, la Unión de Colón. Pero bueno, esto es, depende quién esté y quién tenga ganas. ¿Y por qué puede pasar este tipo de situaciones y tanto? Porque nadie quiere comprometerse, nadie quiere decir las cosas como son. Y las cosas a veces son como son, y se termina la historia, no importa quién las diga. ¿Me entendés? Nosotros tenemos un problema ahora con el federal. Un problema. Equipos que están jugando federal que no cumplen la libre deuda. Y otra vez lo mismo. No tienen que jugar. Lamentablemente, no tienen que jugar. El reglamento dice que no pueden jugar, que quedan inhabilitados. Entonces los jugadores siempre la pagan, tarde o temprano, porque Jerónimo Barón tuvo que ir a contratar un profesional. Cuando vos decís un profesional, a ver, vos sos un profesional, sí, un abogado. Sos abogado, obviamente, pero tuvo que sacar, digamos, los pies dentro de lo que es el reglamento del básquetbol e ir a la justicia. Justicia ordinaria, claro. La justicia ordinaria. Claro. ¿Y justicia ordinaria tardó cuánto en fallar? Horas. Claro, nada. Horas. Horas porque se vencía la inscripción para el torneo federal. Entonces cuando vos le mostrás a un juez que estás perdiendo un trabajo porque ya el chico estaba contratado por Unión de Mar del Plata, tuvo que expedirse rápidamente. Entonces, bueno, estas cuestiones no deberían ocurrir, la verdad que no deberían ocurrir. Digamos, el club se le tendría que haber dado el pase porque así se había obligado y así estaba firmado el contrato, y punto, y después si no los estamentos de control, los que van en escala jerárquica. Alguien tiene que venir y decir, che, escúchame, esto está mal, no puedes hacer esto. Este chico tiene un contrato escrito, firmado, todo perfecto, den la libertad y se terminó la historia. Claro, necesita jugar, quiere jugar, tiene el derecho de jugar. Desafortunadamente, y te lo digo, desafortunadamente no se va al Barça, porque está, podría entender cierta... que tampoco correspondería, pero suponte que Jerónimo lo piden de afuera, ¿no? Y Peñarol buscaría un resarcimiento o lo que fuere, que tampoco creo que le correspondería, como está redactado el contrato, me parece que no. Pero bueno, se quiere quedar por una cuestión familiar en Mar del Plata, va a jugar una categoría inferior a la que juega Peñarol, la verdad que no se entiende mucho, pero tampoco entiendo lo otro, ¿no? Los pedidos, los reclamos que uno va subiendo de instancia, tampoco encuentra ningún tipo de apoyo. Y con respecto a lo que decía recién del federal, ¿qué equipos o qué equipo es el que no está en condiciones o no debería jugar, ¿no? A ver, primero, no debería haber contratado nuevos jugadores, ¿no? Y no debería jugar, obviamente. Mira, eso es lo ideal. Lo que pasa es que cuando vos no organizás las fechas de cumplimiento del libre deuda, porque la estirás, porque le das pedal a los clubes para que terminen de pagar, entonces se te empieza a juntar la fecha de vencimiento del libre deuda con la fecha de inicio del torneo, con lo cual los clubes, si bien todavía por fechas no están obligados a presentar los libre deuda, ya empiezan a armar sus planteles, entonces ahí hay una incongruencia. Pero bueno, yo no organizo los torneos, capaz que si yo lo organizo compiten cuatro equipos, ¿viste? Es un cuadrangular todo el año. Claro, viste. Y sí, porque yo, es decir, no podés jugar, no pagaste y no podés jugar. Porque no se puede seguir jugando con ilusión y con la necesidad de los jugadores. Punto. Es así. Nosotros, la asociación de jugadores, prefiere menos clubes que cumplan y no clubes que después no cumplen. Menos clubes que participen, pero que cumplan todos los que participen, y no más clubes que no cumplan. Claro, que haya un control reglamentario mucho más férreo, una presentación de avales, todo más organizadito, más serio. Bueno, después no pasan estas cosas como la de San Martín de la Rioja, que se convierte de hoy para mañana en la Rioja Básquet. Claro. Bueno, ¿cuál fue la respuesta? Nueva, ahí tenés un montón de jugadores que firmaron una lista de biografía, una planilla para un club, y que los traspasaron a otro club. Ya es algo que no debería suceder, digamos. Por lo menos le tendría que haber dicho a todos esos jugadores, muchachos, se pasan a este nuevo club, que no sé bien cuál es la entidad jurídica que tiene, pero dejemos de lado eso. Y esas cosas son las que ocurren. Entonces después te quedan clubes que adeudan dinero y que están jugando. Nosotros ya hicimos un comunicado de prensa, pusimos ahí a los equipos que no están cumpliendo y siguen sin cumplir, algunos, y hay otros que, bueno, no van a participar, y porque no participan, y como tampoco cumplieron, deberían ser inhabilitados para jugar otras categorías. Pero bueno, la verdad es que no tenemos respuesta. Te preguntaba, Kobe. ¿Cómo? ¿Cuál fue la respuesta de la Confederación ante este tema y ante la irregularidad de un club del federal? Ninguna. Por escrito, ninguna. Hay cuatro notas escritas. La última diciéndole, incluso expresándole que no nos quedaba otro remedio que hacer un comunicado de prensa. Que nos contestaron. No nos contestaron. Tuvimos una reunión previa en su momento, 3 semanas antes, sí, bueno, vamos viendo, sí, está bien, vamos viendo, pero acá hay una depreciación económica monstruosa. Imaginemos que hay chicos que han cobrado en abril su último dinero y están sin cobrar ahora. Una locura. Por eso. Entonces, así es muy lindo organizar torneos, pero vamos a poner un poquito más firme, vamos a respetar a todos. Respetemos a los dirigentes, respetemos al jugador que va a jugar, que entrena. ¿Mm? Me parece a mí. A ver, por eso sí estoy un poco enojado. Sí, sí, no, no estás enojado, estás nada. Estoy reclamando lo justo. Defendiendo lo que considerás que es justo y lo que por reglamento es justo. Que son dos cosas distintas de estar enojado. A ver, Pérfora, San Martín de la Rioja, Sol de Mayo, Unión de Allen, Nicolás Avellaneda, Hachal Básquetbol, sí. Atlético 5 Salto, Ferro Patagónico. ¿Estos son los equipos? Sí, sí. Al día de hoy es eso. Nicolás Avellaneda, Hachal, Sol de Mayo, La Rioja, 5 Salto y Pérfora. Claro. Y los dos que no juegan. Unión de Allen y Ferro Patagónico. Ferro Patagónico. Eso no juega. Y, y tenemos un caso histórico que tampoco fue resuelto nunca, que es el caso de un jugador que se llama Nacuse, de Alberdi, de Tucumán, que en el libre deuda del año pasado, Alberdi presenta un libre deuda de este chico, y el chico dice, esa no es mi firma. Eso generó toda una presentación de la Asociación de Jugadores ante la Confederación, con firma certificada demostrando que el jugador no había firmado el libre deuda. Ah, algo más grave es eso entonces. Sí, sí, es bastante grave, mucho más grave. Y tampoco ha habido resolución del tema. Y eso sí es grave, eso sí es grave, muy grave. Y, por supuesto, Alberdi jugó. Claro. ¿Y esto con quién? Ni cobró lo que le debían, que eran 15 mil pesos históricos, ni nadie dijo nada. Y hay notas que reiteran, porque ese pedido se hizo en diciembre de 2018 y se reiteró en febrero de 2019. No hubo resolución del caso. ¿Y eso con quién lo tratan dentro del seno de la Confederación? Mira, a veces, cuando se puede, vía mail. Con el gerente muchas veces, con el director se hacen llamados, pero no hay una evolución de los temas. No sé. Y por ejemplo, en el caso de Barón, Jerónimo se animó a sacar, digamos, los pies del plato como para poder reclamar. Es que la única posibilidad que tenía. Está bien, pero viste que a veces un poco por ese cuidado, ese miedo, por ahí después no tener trabajo, que te marquen y ese tipo de cuestiones, por ahí alguno no lo hace. Digo, en este caso puntual, a los que le están debiendo, ¿hay alguna expectativa de eso, de sacar los pies del plato de lo que es la justicia dentro del básquetbol? Mirá, no. Siempre es conveniente que se cumpla el reglamento. Si uno va a la justicia a reclamar este dinero, los jugadores van a tardar 3 años o 4. Mirá. Para eso está el reglamento y para eso está el libre deuda. Y para eso el jugador espera meses. Sí. Y bueno, y pasa lo que pasa. Nosotros siempre confiamos en que se respetaban estas cosas, sobre todo los plazos laxos que existen para cumplir con el libre deuda. Desde que termina el torneo hay un tiempo interesante, digamos, ¿no? Hasta el 20 de septiembre vos decís, bueno, vaya, que hay tiempo. Pero bueno, la verdad es que no son buenas preguntas, pero no las puedo responder yo, porque nosotros lo que hacemos es pedir con justicia y a reglamento. Claro. Entonces, todo lo que no puedo responderte yo, te lo tendrá que responder alguien de la Confederación Argentina de Básquet. Claro. O alguien del torneo federal. Que te diga, che, ¿qué pasa con esto? Porque venció y estos pibes lo cobran. Y el club, así de simple, che, está jugando este. ¿Cumplió o no cumplió? ¿Y cómo no cumplió? No sé, la verdad es que no te lo puedo explicar. Claro. Sinceramente, Fabián. Sinceramente, chicos, no se lo puedo explicar. Bueno, esto con equipos de la Liga Nacional A y de la Liga Argentina no ha ocurrido. No pasó. Hubo retrasos, pero han cumplido. Petrolero fue un caso, y es un caso que espero que este año no vuelva a repetirse. Pero los tipos, hay un trabajo, hay un esfuerzo. Se los va llevando de manera que cumplan y cumplen. Está bien. Bueno, Cobito, gracias por estos minutos. Te quería aclarar, ¿viste? Yo sé que es un año justo, que ahora hay un tema de elecciones, y nosotros estamos por fuera de eso, no nos interesa, nos interesa lo mejor para el básquet, lo mejor para el jugador de básquet, siempre, que sea justo esto, ¿no? Los reclamos nuestros siempre tratan de ser lo más justo posible, lo más justo posible. Nada más, eso quiero decir, porque comparar, hay cosas que se pueden comparar, ojalá que esté todo bien, ojalá que mañana nos tapen la boca y digan, che, mañana, hace 5 minutos pagaron todos los equipos, listo, fantástico, eso es lo único que queremos nosotros, nada más, que los jugadores cobren y que se respeten los reglamentos, nada más. Bien, está muy bien, y eso es lo que pretendemos todos. Y nada más, Diego, nada más, porque si no, entonces, también, entonces el jugador que vaya, que no juegue un partido, el otro sí, el otro no, que juegue un partido para un equipo, después que juegue para el otro equipo, porque si no hay un recelo, un celo por el cumplimiento de las normas, entramos cualquiera. Me parece que tenemos que ir, ¿no?, para el lado del orden. Seguro. Carlos Víctor Montesano, muchísimas gracias por el contacto, ojalá que se solucionen todo este tipo de inconvenientes, y bueno, y felicitaciones por el tema de Jerónimo Barón, que finalmente pudo fichar para jugar en Unión de Mar del Plata, ¿no? Sí, esa es la única alegría que tenemos, estamos contentos, por lo menos encontramos en la justicia un buen fallo, que era un fallo justo y no había demasiado para pensar ni para dar vueltas, pero bueno, la verdad que me estoy contento por Jerónimo. Espero ponerme contento si van cumpliendo los equipos de esto que no cumplieron. Dale. Abrazo enorme, ¿eh? Abrazo, muchachos. Gracias, ¿eh? Ahí está, Kobe Montesano, el abogado de la Asociación de Jugadores, contándonos la situación de algunos equipos del torneo federal y de este arreglo que finalmente se hizo con Jerónimo Barón, saliendo por fuera de lo que es el ámbito del básquetbol y, bueno, con la justicia ordinaria, ¿no? Una picardía. Sí, un tema lo del federal, que vamos a seguir muy de cerca, ¿no? Sí, en general estos temas nos preocupan siempre y no... Sí, tampoco nos gusta. No nos gusta, y son temas que... es mucho mejor cuando la situación es mucho más transparente, ¿no? Y uno tiene todos los datos al día o cuando puede hacer las cosas que tiene para hacer.